¿Qué me parece? Bueno, realmente es más que interesante, ¿no es cierto? La libertad que existe actualmente, a pesar de que en algunos casos está manipulada la información, pero no lo pueden hacer en forma como se hacía anteriormente, porque no la información se filtra de alguna forma y de alguna manera. Hay mucha gente que está luchando y que pelea permanentemente para que la libertad exista, y eso hace que no sea tan fácil manipularla, ¿no es cierto? Eso le pasa en todos los países del mundo, porque en donde no existe la libertad de expresión, existe los trascendidos, que no siempre son buenos, que los trascendidos generalmente son muy, pero muy, es mi punto de vista, son tendenciosos, porque que hace circular un trascendido, y generalmente lo hace circular para beneficio propio. Pero la libertad de expresión, la gente la valora, pienso de que no la vamos a perder nunca más. Y sí, porque un mal periodista es mejor que sea un buen trabajador, un buen obrero, porque es mucho el daño que puede hacer. Bueno, Macanudo, ya me puse a filosofar en algo que lo llevo muy adentro, porque me gusta, ¿no es cierto? Me gusta todo lo que sea comunicación, todo lo que sea esto. Bueno, nada más. Espero de que sigamos así.